Y de Córdoba, Euge, si te parece, nos vamos para Mendoza. Lo conocimos a Nazareno Bravo, integrante de Hijos Mendoza, hace poco más de un año, en el noveno encuentro de comunicación alternativa, comunitaria y popular que organizó la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos ahí, tenemos fresquito las sensaciones de felicidad que nos dio el último encuentro, el décimo que se realizó hace un par de semanas aquí en Buenos Aires, pero también fue muy interesante lo que ocurrió en Mendoza. Nosotros compartimos un taller de derechos humanos de ayer y de hoy con la gente de Hijos y con nuestros compañeros de Giramundo TV y de Comunicación por la Libertad. Y con los familiares y amigos de Luciano Arruga. Fue muy interesante, la verdad, ese taller donde tratamos de vincular los derechos humanos de ayer con los derechos humanos de hoy. Así que es un gusto darle la bienvenida a Nazareno. Nazareno, Fernando y Eugenia aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. En La Retaguardia para hacer oral y público. bien, muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, y después también estuvimos compartiendo lapsos de transmisión con ellos, con los chicos de Hijos y con la gente de Giramundo, que hizo el trabajo fuerte de la última sentencia, el último veredicto en el juicio de Mendoza. Pero anduvieron por tribunales hoy, ustedes desde Hijos, convocando a una actividad, y nos encantaría que nos contaras por qué. Sí, mirá, durante todo el mes de octubre, junto con el resto de los organismos de derechos humanos de Mendoza, estamos organizando una campaña de presencia los jueves en la puerta de tribunales para exigir que de una buena vez se conformen megacausas, que es una cosa que no ha ocurrido acá en Mendoza, y eso ha hecho que vayan sumamente lentos. Si bien hemos tenido 3 juicios en todo lo que es la provincia, son 17 hasta ahora los condenados, con distintas cantidad de condenas, digamos, de años de reclusión, pero va todo muy lento, y eso, como se sabe, permite que muchísimos represores y cómplices zafen de distintas maneras, ya sea por la edad, ya sea porque fallecen sin haberse ni siquiera sido citados por la justicia, y bueno, por supuesto que también por cuestiones de edad, eso implica que muchísimas de nuestras abuelas también se vayan sin ni siquiera tener la tranquilidad de saber que alguien quedó preso por la desaparición, por las torturas que sufrieron sus hijos. Así que en puntual esta mañana estuvimos durante toda la mañana haciendo una intervención visual ahí en la puerta de tribunales. Llenamos los tribunales de Mendoza con unas imágenes de unas ratas para representar a los genocidas sueltos. Y bueno, quedó también ahí el compromiso de seguir haciendo actividades. Uh-huh. Y la expectativa es que la justicia, ¿ustedes tienen expectativas en que la justicia acelere las causas por una movida así? Mirá, la movida esta se suma a reuniones, a notas presentadas, a distintas formas que tenemos los organismos históricamente de hacer sentir nuestras voces. Y la situación en Mendoza es que, por ejemplo, el 11 de noviembre comienza un juicio con un solo caso. Entonces, bueno, parece algo bastante irónico, mientras nosotros estamos pidiendo media causa, y que es algo bastante obvio, digamos, después de casi 40 años de estar esperando justicia. Y bueno, sin embargo, la justicia federal, que ha dado sobradas muestras de por lo menos falta de interés en que esto llegue a buen puerto, bueno, arma un juicio con lo complicado que es conformar un tribunal, digamos, hay un montón de partes ahí legales y burocráticas que hacen que no sea sencillo, y se arma una sola causa. Entonces, bueno, están todos los abogados de los organismos, que tampoco son tantos, pero trabajando las 24 horas para tratar de incorporar ahí más causas. Pero bueno, es una situación bastante paradójica. Por otro lado, también se espera que, o estamos nosotros por lo menos reclamando, que lo antes posible se inicie la causa que va a juzgar la acción de jueces y fiscales que actuaron durante la dictadura, y que, bueno, va a significar, digamos, una nueva etapa, entendemos, para lo que es la justicia en Mendoza, porque, bueno, son jueces y fiscales que hasta hace muy poco han estado actuando como parte de la justicia, y actuando justamente, entre otras cosas, frenando los juicios, ¿no? Hay gente que durante la dictadura, no solo que no actuó, sino que avaló muchísimos casos de tortura y violación que están documentados, sino que en democracia se las arreglaron para armar todo un engranaje dentro de los tribunales que logró impedir durante años que los juicios se iniciaran. En Mendoza en 2010 fue el primer juicio, cerca de más de 5 o 6 años después de que cayeron las leyes de impunidad. Así que bueno, son varios los motivos que nos movilizan para mantener el reclamo y exigir que se aceleren estas causas, ¿no es cierto? Estaba viendo las fotos que publicaron en Hijos Mendoza, en el Facebook de Hijos Mendoza, pásense por ahí y vean estas intervenciones gráficas que los chicos hicieron en la puerta de tribunales, y pensaba mientras recorría las imágenes, las fotos, qué importante que ha sido la gráfica, ¿no? Las intervenciones desde lo visual en los momentos, tanto en los momentos en los que no había justicia como ahora, y cómo Hijos fue uno de los primeros grupos en utilizar este tipo de intervenciones, de vincular lo artístico también con estas cuestiones tan ligadas a la muerte, a las cosas desagradables que han sucedido durante el terrorismo de Estado, para también conseguir algo de justicia que va llegando, ¿no? Es muy importante el espacio que hay para el arte en estos lugares. Exactamente, mirá, yo entiendo que eso tiene que ver con el origen del movimiento de derechos humanos en Argentina y las dificultades para acceder a medios de comunicación, a formas de comunicación más habituales, diríamos hoy, y bueno, la solidaridad que muchísimas veces han mostrado artistas, diseñadores, músicos, etcétera, en pos de estas causas. En puntual, en esta mañana, por ejemplo, esos fueron diseños de gente de la Universidad de acá Nacional de Cuyo, de la carrera de diseño, gente que se acercó con esa inquietud, también participaron músicos, es decir, nosotros apelamos mucho a eso, por un lado porque siempre hay gente que se acerca y que tiene propuestas muy interesantes para hacer. Y por otro lado, porque nosotros tenemos que maximizar los recursos para comunicar nuestros reclamos, para informar, para contagiar, digamos, a más gente en esto que es lograr no solamente la condena social, sino las condenas legales. Así que lo que vos decís es muy cierto, y por cómo viene la mano, te diría que esa vinculación entre arte y política se está profundizando cada vez más, y entiendo que de ahí pueden salir muchísimas cosas muy interesantes. Hay una de las fotos de las consignas que se ven allí que dice: no hay genocida que dure 100 años, megacausas ya, es el pedido de Hijos Mendoza. Y Nazareno Bravo nos ha ido contando cuáles fueron los reclamos esta mañana y cuáles son los reclamos que van a seguir desde los organismos de Mendoza para arribar a megacausas, para que los juicios no sean, como explicó recién, en algunos casos por una sola víctima o contra un solo genocida. Vos también decías, en este ir contándonos la situación de los juicios de allí en Mendoza, que estamos cerca de empezar el primer juicio a los jueces. Alguna vez, varias veces lo hemos charlado con el doctor Pablo Salinas, que es casi un columnista de este programa, de tanto que lo hemos molestado para que nos vaya contando, y hemos hablado de esta situación, ¿no? De que va a ser el primer juicio a varios jueces al mismo tiempo, y además a jueces que ayer fueron jueces, ¿no? Exactamente, y se suma además la situación del juez Romano, que estuvo más de un año prófugo en Chile, y que ahora está detenido en una cárcel común acá en Mendoza, después de, bueno, miles de idas y venidas entre la justicia argentina y la justicia chilena. Así que entendemos que cuando se logre por fin armar el tribunal y empezar el juicio, tenemos por un lado la esperanza de que sirva esto para también rediscutir una vez más la cuestión de la complicidad civil en la dictadura, y por otro lado, bueno, también, digamos, probar o ver en qué está verdaderamente la justicia federal, al menos en el caso de Mendoza. Es decir, para muchos de los jueces que van a participar en el juicio es enjuiciar a sus propios colegas. Entonces, bueno, después de tantos años de democracia, nosotros entendemos que debe haber una buena voluntad, pero al mismo tiempo estamos atentos porque No sería la primera vez, de hecho el juez Bento, que es el juez que de alguna manera está a cargo de todo lo que son los juicios de lesa humanidad en Mendoza, fue uno de los jueces a los que nosotros le hicimos un scratch en el 2006 porque no tocaba, no movía un pelo por los juicios. Entonces bueno, los tiempos políticos cambiaron y el juez Bento tuvo que ajustarse, digamos, a esos tiempos. Pero bueno, nosotros tampoco somos ilusos y sabemos que si no, digamos, si no hay gente reclamando o si no hay cierta mediatización de estas causas, son causas que también perfectamente pueden ir cayendo en el olvido o en las trampas burocráticas que tiene la justicia habitualmente. Nazareno, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por Horario Público. No, muchas gracias a ustedes como siempre y bueno, para la próxima seguiremos contándoles cómo sigue todo por acá. Dale, un gran abrazo. Abrazo para todo el equipo. Nazareno Bravo, integrante de Hijos allí en Mendoza, nos ha brindado un panorama importante desde cómo va la situación allá. Este programa... digo, está hecho desde Buenos Aires, pero además tiene también esta cosa, ¿no? Que esta lógica que tenemos en esta radio de que los protagonistas, los actores sociales, sean los que nos metan en las historias, también sucede con Horario Público, ¿no? Entonces vos escuchás a Hijos Mendoza y después escuchás a los abogados querellantes de otra parte, y en algunos casos, digamos, requerimos. Algunos colegas que también están implicados en el asunto, que son los que van todos los días y que en general van todos los días no porque sus medios los manden, sino porque ellos demandan de sus medios o consiguen un medio que se interese para que ellos puedan ir todos los días y poder publicar allí, ¿no? Son escasos, son escasas las situaciones de los medios de comunicación en los que hay una política de seguir estos juicios, digo, Página 12, Tiempo Argentino, y no más que eso, como cuestión editorial, pero el resto de los medios tradicionales que cubren es más que nada por interés de los propios colegas que andan por allí, y no son muchos, por cierto. Pero nos preocupamos por esto de estrechar lazos con aquellos protagonistas de estas historias que están siguiendo los juicios allí para que ustedes los reciban a través de ellos.